Mira, vinimos acá hace alrededor de un mes, mes y medio, en estas políticas de Estado que tiene la provincia de Buenos Aires, que nos indica nuestro gobernador Axel Kicillof, nuestro ministro Walter Correa. Vinimos a dar una charla y hoy, a menos de un mes y medio, el sindicato ha lanzado la subsecretaría de discapacidad acá en Cañuelas. Entendemos que es algo sumamente importante, concreto. El sindicato, como defensor de los derechos de los trabajadores con discapacidad y de los trabajadores municipales, bueno, nos parece que fue un momento agradable de venir a acompañar esta iniciativa que no siempre se da, ¿no? Y que esto sirva de ejemplo para toda la provincia, para todos los sindicatos como defensores de los trabajadores. Así que es para celebrarlo. ¿Esto se aplica en otros distritos? En realidad, nosotros trabajamos en toda la provincia. Como decía, tenemos de parte de nuestro gobernador la indicación de que esta sea una provincia más igualitaria y más inclusiva y que todos los organismos públicos cumplan con ese cupo laboral, dar el ejemplo. Y en este sentido, la instancia que acaba de decir Daniel es la primera a través de un gremio y que la jerarquicen desde esa manera, desde una subsecretaría. Por eso estimamos que es importante que esto se dé a conocer para que otros gremios como el de Daniel y otros gremios de otros rubros también, de otros sectores, tengan esta iniciativa, ¿no? Porque es algo realmente concreto, es algo que, como dice Daniel, no solamente defendemos a los trabajadores, sino a todas las personas trabajadoras de la comunidad en general. María, esta subsecretaría va a permitir que se respete el cupo, ¿no?, de trabajadores con capacidades diferentes. Y va a favorecer, teniendo en cuenta que estamos, digamos, de la mano de lo que es el sindicato como fiel defensor de los derechos de las personas, de los empleados municipales. Tendemos a eso, a favorecer conjuntamente con un montón de herramientas que también tiene nuestro ministerio, que ya nuestro ministro Walter Correa está en las últimas etapas para favorecer lo que es la inclusión laboral con asistencia de salario, tanto a nivel municipal para el cumplimiento del cupo laboral del 4%, como también para el sector privado, que si bien no está obligado, van a tener a disposición del ministerio herramientas para favorecer esto, ¿no?, la inclusión. No solamente de trabajadores con discapacidad, también nosotros trabajamos todo lo que es población vulnerable, registro Diana Sacayán para personas trans, para personas en general o jóvenes que estén necesitando del Estado para conseguir o que los ayudemos a ingresar al mundo laboral, a un trabajo, como dijo Beto, un trabajo con todos los derechos, con registrado, decente. Así que bueno, de eso un poco es la política que tiene nuestro ministerio y a lo que nos invita siempre nuestro ministro Walter Correa a trabajar. Verónica, ¿qué sensaciones te genera, ¿no?, llevar adelante esta importante área en la que vas a trabajar para justamente los trabajadores de Cañuelas? Mira, yo tengo una inmensa alegría de que me haya convocado Daniel, de conocer acá a la ministra, es hermoso todo. Y bueno, vamos a poner todo lo que sea posible de los conocimientos que yo tengo. Bien. ¿Y cuáles son ya esos objetivos que buscas, ¿no? Ayudar a toda clase de capacitado que haya, pero todos, para una inclusión pero total, junto con todos nosotros, los de Cañuelas. Bien, ¿y tenés un relevamiento de la cantidad, digamos, de trabajadores que tienen discapacidad justamente y que necesitan justamente de esta área? No, todavía no, pero ya lo vamos a tener. El Ministerio de Trabajo se encarga de hacer el relevamiento. Estamos en este momento en un proceso. También estuvo con nosotros presente el área, el municipio, el coordinador de Relaciones de la Comunidad, que está a cargo del tema de discapacidad. Así que una vez que tengamos ese relevamiento, ya vamos a tener números más certeros. Sí, desde el sindicato ponemos a disposición el registro CECLAS, que es para que todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad se puedan registrar y de esa manera ir empezando a tener más números concretos, ¿no? Decirles que estamos orgullosos, nosotros como trabajadores municipales y como representantes de un gremio, poder tener la posibilidad y la grandeza de abrir una subsecretaría de discapacidad y más con la compañera del Ministerio de Trabajo de la provincia y con el compañero Beto, que es el Ministerio de Trabajo a nivel local. La verdad que es un orgullo para nosotros y bueno, la semana que viene o la otra posiblemente vamos a estar hablando con el Cholo para poderlo implementar lo que es en la provincia de Buenos Aires, porque algo muy importante que los sindicatos, lamentablemente, y no sé por qué, no tenían su secretaría de lo que es de discapacidad. Y bueno, vamos con la compañera, con Beto y con el secretario regional de la CGT, Lobo Montecañuela, a tener una reunión con el Cholo para poderlo implementar en la provincia, que eso también va a ser muy importante. Y así que, nada, decirle a Vero que gracias por asumir esta responsabilidad y que vamos a salir de alguna manera, como dijo Vero, a trabajar en conjunto para todos los que por ahí nos necesiten o que quieran de alguna manera tener una charla, porque va a estar la compañera manejándonos y cuidándonos de que no lo equivoquemos y poderlo darle una mano. Así que va a ser muy lindo y muy importante, y lo principal de tener mucha seriedad y respeto para esto. Muy importante para el sindicato, ¿no? Con el que, bueno, vos nuevamente te encontrás y que, bueno, ya estás llevando a cabo medidas, ¿no? Sí, fue muy importante y muy conmovedor lo que es el curso que lo dio la compañera, porque terminamos todos llorando y la verdad que necesitábamos nosotros como gremio de tener una responsabilidad y poder organizar. Y le digo a Beto Mancilla, le digo, Beto, hay que armar la subsecretaría. Y bueno, sí, vamos a ver que esto y lo otro. Bueno, al mes y medio ya la tenemos prácticamente armada y dentro de un mes tenemos que tener ya algún trabajito hecho. Así que vamos a ponerle la mejor onda, y sí, que es muy importante para nuestro sindicato, e importantísimo, como también importante para lo que es la gente de Cañuela. No solamente va a estar una secretaría trabajando para el hijo del trabajador municipal, sino lo vamos a hacer orgánicamente y también vamos a tratar de trabajar para la comunidad. Más que contento, feliz con esta decisión política que tomó la Asociación de Trabajadores Municipales de Cañuelas. También acerco el saludo del compañero y ministro Walter Correa y Miguel Funes, el director, que fueron cuestiones de agenda. Quisieron estar acá, pero la verdad, entendiendo la importancia y lo histórico de este acto, pero bueno, no pudieron participar. Y la verdad me siento entusiasmado, porque esto salió, como decía bien María José, de unas políticas que nos exhorta a nuestro gobernador y nuestro ministro para empezar a cumplirlas y llevarlas a la acción, y teniendo a Cañuelas como un municipio inclusivo y punta de lanza, y que se tome de ejemplo en toda la provincia, creo que no es un dato menor. Así que más que contento, y como siempre seguimos militando este ministerio, acompañando a los sindicatos. Ya también estuve hablando con Lucas Granada, el secretario general de la CGT, de que también formemos dentro de la CGT de esta regional una dirección también de discapacidad, para empezar a trabajar, porque por lo general, y lo que ha pasado siempre, es que por ahí los trabajadores y trabajadoras con discapacidad o capacidades diferentes quedan siempre para lo último en la cola. Y la verdad que tenemos que terminar, cambiar el modo de ver las cosas y entender que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos a un salario digno, a un trabajo, y aparte entendiendo que el trabajo como ordenador de la vida para uno mejora esa calidad de vida.